de la música que siempre va a acompañar la temática de nuestro programa, y también con una serie de punteos que tienen que ver con lo que ha sucedido en la Argentina desde ese 17 de octubre del 45 hasta hoy, y específicamente en las realizaciones de estos últimos 10, 12 años, quizás teniendo como punto de referencia la Rebelión Popular de 2001, cómo estábamos en aquel momento, cómo estamos ahora. Vamos a hacer un repaso, un punteo de eso, y en el último programa de octubre, del sábado que viene, que es 31 de octubre, vamos a plantearnos, centrarnos en todo lo que está pendiente de hacer, porque la mirada esa que nos dio aquel inicial 17 de octubre con nuestro pueblo, con nuestra clase trabajadora saliendo a la calle, es una mirada de avance, de lealtad hacia conquistas que se producían en aquellos momentos y que todavía algunas de ellas están pendientes. Se ha conquistado mucho en esa primera etapa del peronismo, después la reacción, los opositores, la oligarquía, el imperialismo se han encargado de retrocederlas todas, en muchos casos a puntos que provocaron situaciones como las anteriores a 1945. Hemos recuperado, hemos tenido disrupciones, rupturas contra ese status quo que nos quería imponer en el poder, y a partir del 2001, con la gente en las calles nuevamente, hemos establecido un proceso de reconquistas y conquistas muy importantes que vamos a desarrollar, a puntualizar en el programa de hoy, y vamos a cerrar este mes de homenajes con una serie de propuestas para el futuro, que son, digamos, la mochila que le vamos a poner en la espalda, que vamos a cargarle al próximo presidente. Ustedes saben que estamos en veda electoral, no vamos a hacer mención a ningún candidato en especial, pero sí le vamos a apuntar la responsabilidad hacia el próximo presidente, sea quien sea. Por supuesto, nuestro programa va a musicalizarse, como les decía, con las mejores propuestas que hemos encontrado en el recuerdo histórico. Así como en el programa anterior recordamos cosas quizá más conocidas del peronismo que alguna vez hemos pasado en nuestro programa, en este programa vamos a pasar algunas cosas que han quedado olvidadas pero que en su momento también tuvieron mucha repercusión. Vamos a escuchar, como siempre, el primer tanguito de la mañana, en este caso con un cantante de también fuerte filiación peronista, que estaba también muy de moda en la época y posteriormente a ella, inclusive hasta la década del 70, que se llama Héctor Maure, que en el final del programa vamos a escuchar su versión de la marcha peronista, que tampoco es muy difundida, pero que fue uno de los dos intérpretes principales de la marcha. Pero ahora lo vamos a escuchar en un tanguito, en un valsecito, les diría más, que se compuso, y por eso decía de su vigencia hasta los años 70, en la época en que volvía el general Perón a la Argentina. Así que bueno, vamos a escuchar ese primer tanguito de la mañana y después continuamos con el desarrollo de todo este programa que tenemos para nuestro programa. Dale, Rita Saúl, nuestra operadora. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó. Pero con gran decisión el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, hoy todo es felicidad. triunfar y todos disfrutarán de la justicia social. Vuelve Perón, vuelve Perón, vuelve con él la redención. Vuelve Perón. Sagrado y por la mujer bendita que fue nuestra Santa Evita, volveremos a luchar para demostrar al mundo que el pueblo de San Martín, como siempre y hasta el fin, da la vida por Perón. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Continuamos también con las cortinas que tienen que ver con versiones de la marcha, que son muchísimas. En esta, curiosamente, es la orquesta de Francisco Canaro con un coro. Fíjense, muchos que en la década del 50, del 40 y del 50, marcaron su ascripción al peronismo a través de alguna obra o de participar en alguna movida artística como esta que participó Canaro, luego, de alguna manera, se deslindaron responsabilidades. Canaro era un hombre poderoso, de poder económico, productor de cine, productor musical muy importante, aparte de artista de reconocido valor en la época y hoy en día también. Pero después, algunos de esos que tuvieron compromiso siguieron teniéndolo después de la caída de Perón, y eso les costó exilio o una merma importante en sus carreras artísticas. Fue el caso de Canaro. No es el lugar de análisis nuestro programa, pero curiosidades de lo que uno encuentra cuando tiene una búsqueda histórica sobre ese proceso del 17 de octubre del 45. Nuestro programa está llegando a las 8:29 de la mañana. Les aclaramos, porque dimos hoy la temperatura que figuraban las pantallas de los canales de cable, pero la vamos a actualizar, porque la página del Servicio Meteorológico Nacional, que es la más fiable, que es la que tiene el minuto a minuto de la temperatura, ya nos marca que hay 10 grados en la ciudad. Igualmente califica el Servicio Meteorológico como fría a la mañana, y esta semana tuvo alguna falencia. El Servicio Meteorológico había anunciado lluvias para el jueves, para el viernes no se registraron demasiadas lluvias, en algunos lugares aislados quizás, pero sí se mantuvo el frío, que probablemente sea la causa de la ausencia de lluvias en su momento. Esperemos que la primavera se vuelva con todo, aparezca de una vez por todas. En el día domingo se está anunciado buen clima para la elección nacional. Recordemos que son elecciones nacionales, se elige presidente y vicepresidente de la nación, se eligen en algunos lugares senadores nacionales, en todos los lugares diputados nacionales, en algunos lugares distritales, por supuesto, gobernadores en provincias, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes municipales, concejales, bueno, muchísimas, muy variado. Y se agrega en esta elección todo lo que está referido al Parlasur. Parlasur, representantes al Parlasur, que es un parlamento regional, un parlamento